transmite en horario todo usuario, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Catatumbo 99.1 FM presenta Entre Notas con Omar Muñoz. Notas periodísticas y musicales. Queridos radioescuchas, compañeros de esta hora de radio por Catatumbo 99.1 FM, señal de Zulianidad, hoy en la versión número 18 de Entre Notas con Omar Muñoz. En la dirección de la emisora, León Magno Montiel, el León, el Magno. En la gerencia de operaciones, Mariana José Ferrer Melo. Le damos la bienvenida para esta hora en la grabación y montaje de la emisora, Marcos Prieto Silva. Y en la como operador en la cabina, Roymar Mavares, el hombre que se afecta de vez en cuando de la cadera por movimientos inapropiados de ejercicio físico. Estaba en un gimnasio y parece que algo no hizo bien, pero ya se recuperó. Y lo vimos esta semana compartiendo con Marco Prieto y León Magno, saludado pues. El programa lo produce Rafael Eduardo Muñoz, ¿por qué? Y lo conduce y dirige quien les habla, Omar Muñoz, en compañía de Rafael y con nuestro invitado de lujo, pues, para una sección que inauguramos la semana anterior sobre notas de salud. con el doctor Fran de Armas, dirigente estudiantil, dirigente político, músico, médico, economista. Bueno, muchas virtudes las de Fran. Y ahora compartiendo con nosotros amablemente aquí una sección sobre orientaciones de la salud, de hechos científicos que tienen que ver con la cotidianidad y que Fran gentilmente los traduce, los pone en un lenguaje coloquial y nos hace partícipe pues de esa problemática que a todos nos interesa. Nos pueden seguir por internet, www, tendremos que acostumbrarnos, catatumbo991.com. Hagan partícipe a sus amigos, a sus familiares que estén fuera de Maracaibo, de esta dirección, para que estén al tanto de todo lo que ocurre en el Zulia y de la programación que tiene en parrilla esta emisora Catatumbo 99.1, que es el templo de los talentos zulianos. A partir de lo que aquí podamos comentar, seguramente los amigos y familiares que están fuera de Maracaibo van a sentirse identificados, pues, y en todo caso van a estar enterados de lo que aquí en este lar, en esta patria chica, ocurre, pues, de los comentarios, de las anécdotas, de las inquietudes que ocurren aquí en Maracaibo. Recomendamos una página, como siempre, la página de Rafael, que es un blog pop que está bastante actualizado y que nació en una circunstancia histórica cuando la agresión contra Honduras, y hoy en día tenemos bastante que decir de Honduras. www.maracaibosolidaria.blogspot.com maracaibosolidaria.blogspot.com. También nos pueden seguir por el correo electrónico maracaibo991fm@gmail.com, en Twitter @catatumbo991fm, @catatumbo991fm, y la página oficial, por supuesto, www.catatumbo991.com. y si ponen el / móvil, nos van a seguir en vivo a través del celular para los teléfonos móviles, ¿ok? El teléfono CanTV, el fijo, el 0261-783-0002, 0261-783-0002, para reportar sintonía, para hacer cualquier comentario, y la mensajería de texto por el 0416-693-1360, para sus mensajes de texto. Entonces estamos suficientemente identificados, pues, en esta versión, la número 18 de Entre Notas. Vamos a la frase del día. La frase del día la escogimos del pensamiento de Rodolfo Walsh, expresada en una carta que él le hace a la dictadura argentina el 24 de marzo de 1977. En esa fecha se le entregó al presidente Chávez el premio, el reconocimiento Rodolfo Walsh, por promover la comunicación popular, ¿no? Rodolfo Walsh, un periodista, profesor universitario, intelectual argentino, dijo en esa carta: la censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina. Después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. Se expresaba así Rodolfo Walsh antes, por supuesto, de ser asesinado por la dictadura argentina. ¿De qué manera tenemos que proteger el pensamiento y la disidencia? Nuestra nota de convivencia, en la misma línea de la nota anterior, de la semana pasada. La familia es el más perfecto laboratorio para el aprendizaje de lo humano. Podemos simbolizarla a partir de la formación de triángulos que implica la unión de la pareja y el hijo y su relacionamiento. El fortalecimiento de esa relación es clave para garantizar los procesos de arraigo, identidad, vinculación y socialización. El arraigo da cuenta de las raíces históricas, biológicas y sociales. Nos da la conciencia de sí mismo, ubicación en el tiempo y en el espacio. La identidad es el ser alguien, el quién soy, el ser parte de algo, afirmación de la identidad personal y sexual. La vinculación o relacionamiento es saber pertenecer a algo, capacidad de relacionarme con el otro, valorarme desde la otredad, posibilidad de establecer vínculos. Y la socialización y el desempeño es la posibilidad de relacionarme desde mi aprecio, ser efectivo, capaz de hacer lo que decida hacer y hacerlo bien. La capacidad de relacionarme, la capacidad de desempeñarme bien, nace de la posibilidad que tuve en el hogar de relacionarme con otros, de la identidad, de la afirmación, del arraigo, de tener conciencia de mí mismo, conciencia de mi familia, de dónde vengo, de lo que soy. Por ello, es en la familia y es teniendo conciencia de la familia donde yo puedo generar todos estos procesos plenos para el mejor desarrollo de la persona que soy. Es clave para garantizar los procesos de arraigo, identidad, vinculación y socialización. Es clave tener conciencia de la familia que soy. En esto, hoy queremos saludar a Federico Ruiz Tirado. Federico estaba en, nos hizo llegar una serie de artículos escritos con mucha precisión que los vamos a comentar poco a poco. Federico está en Francia. Y bueno, lo saludamos con todo el afecto del mundo porque sabemos que nos está escuchando. Néstor Briceño, que se casa esta semana. Rafael, hoy es el matrimonio por la iglesia. Néstico se casa hoy. Entonces estamos acompañándolos, bueno, con mucho cariño, la novia. Nelyari Vergel. Nelyari Vergel y Néstico, felicidades para ellos. Leonardo Rangel y Adrúbal Ramírez estuvieron de cumpleaños y fueron celebrados, bueno, como se lo merecen, por la cofradía de Piamonte, que se sigue preparando para el encuentro entre Piamonte, los clientes de Piamonte y de Asao. Leonardo Leo Rangel se ha revelado como un gran cocinero y bueno, y Adrúbal como un gran comensal también. Y hoy cumpleaños Amanda Chávez Soto. Cumple 8 años, la hija de Ninoska y de Eino Chávez, que es mi ahijada. Está en este momento, está compartiendo con sus amiguitos en una sala de juego aquí en Maracaibo, y al salir de esta edición vamos a acompañarla a Amanda y a sus padres. Felicidades. Vamos a un corte musical a esta hora, son las 10:16, y regresamos con las efemérides y con Fran de Armas en su nota de salud. Cuando empezó Bueno, con Ángela y Gustavo Adolfo Aguado León. Estuvimos aquí en Maracaibo en la noche. Maracaibo en la noche con Gustavo y Ángela. Vamos a las efemérides, sin más, y luego a la nota de Frank. El 27 de mayo de 1763, hace 248 años, nació en San Francisco de Tiznado, de Estado Guárico, nació Juan Germán Roscio. Juan Germán Roscio fue uno de los principales redactores del Acta de la Independencia del 5 de julio de 1811 y de la primera constitución, de la Constitución Federal de los Estados de Venezuela. Nombramos a Juan Germán porque estamos a punto de celebrar el bicentenario y la constitución de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, que ya se comentaba Homer, pues, y será un hecho cada vez más histórico, pues. Juan Germán Roscio murió siendo vicepresidente de la Gran Colombia en 1819 a los 56 años, ¿no? Fue un aliado incondicional del Libertador. El 27 de mayo de 1819 se da en Venezuela, entre Venezuela y Colombia, uno de los hechos militares más importantes de la historia de la humanidad, que fue el paso de los Andes. Murieron mucha cantidad duró 75 días en condiciones adversas del clima, de la topografía, escalando montañas que más nunca lo han hecho después de esa gesta independentista, en condiciones ambientales, en condiciones físicas muy disminuidas. Bueno, Bolívar encabezó esa marcha que culminó con la batalla de Boyacá, que le dio la libertad a la Nueva Granada, a Colombia. Se le rinde culto, hay un monumento allí en Boyacá donde se dio la batalla, que de verdad es bastante emotivo, la remembranza de esa gesta. En lo que termina la gesta del paso de los Andes. El 27 de mayo de 1878, y ojalá pudieras conseguir un pedacito de lo que tenemos aquí, hace 133 años nace en San Francisco, California, la bailarina Isadora Duncan. Isadora Duncan, tremenda revelación, tuvo el embrujo, la simpatía, la valentía, decía, le cantaba Celia Cruz a Isadora Duncan. Su innovadora técnica, caracterizada por movimientos libres, fluidos y cargados de pasión, pusieron fin a la rigidez del ballet clásico y ha sido la base para la danza contemporánea en el siglo XX. Los que conocen de ese arte valoran mucho la gesta artística de Isadora Duncan, que murió de una forma trágica. Cargaba un lazo puesto que se enredó con los rayos del carro y murió, pereció ahorcada, pues ahí, de una manera bastante trágica y bastante rara. Y el 26 de mayo de 1831 muere ejecutada por garrote vil en la ciudad de Granada, España, Mariana Pineda, a los 26 años de edad. El crimen, estar tejiendo una bandera republicana. A garrote vil, Frank, la mataron la monarquía española. Hay un monumento, hay una plaza, pero se ha encargado, a pesar de la importancia que está en el arte, porque hay una obra, hay un baile a nombre de ella, y hay una obra del propio García Lorca, el silencio sobre Mariana Pineda pesa bastante. Y el 26 de mayo de 1812, un terrible terremoto sacude a Caracas y a otras poblaciones. Pero lo grave, Frank, es que en Caracas estaban censadas 44 mil personas y 10 mil murieron en el terremoto. Terrible, ¿no? Más el 20%, el 25% de la población, casi el 25% de la población desaparece. Ahí es cuando Bolívar, cuando los curas pretenden usar el terremoto como un designio del cielo, y entonces Bolívar dice la frase de: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y le haremos que nos obedezca. Es decir, por encima de los designios del cielo estaba la voluntad de un pueblo de ser libre. Y el 25 de mayo de 1881, Antonio Guzmán Blanco firma el decreto que establece el Gloria al Bravo Pueblo como himno nacional de Venezuela. 25 de mayo de 1811. Una fecha también que nos llena de orgullo, nos llega cerca. Personalmente, bueno, yo pude rescatar un cuadro de él. El 25 de mayo de 1915, hace 96 años, nace en los puertos de Altagracia el pintor Gabriel Bracho, uno de los más importantes muralistas del país, reconocido en Chile, en México, en París, en Nueva York. Obtuvo el Premio Nacional de Artes Plásticas. Fue un hombre comprometido con las causas políticas, militante del Partido Comunista. La casa de Gabriel Bracho fue convertida en museo. Está en los puertos de Altagracia. El 25 de mayo muere Alfonsina Storni, a los 46 años. Escritora argentina, Alfonsina Storni, una de las más relevantes poetisas de América Latina en el siglo XX. Mucho se puede decir. Hay una carta que ella deja antes de meterse al mar, Alfonsina y el mar, esa obra donde muere ahogada, Quiero dormir, que se publicó. El 24 de mayo fallece Jaime Roldós Aguilera, pero qué casualidad, presidente ecuatoriano, en un accidente de avión, ¿no? Jaime Roldós había aumentado el salario al doble de los trabajadores, ¿verdad? Había disminuido la jornada de trabajo a 40 horas. Al otro día de haber tomado posesión, duplicó el salario mínimo de los trabajadores ecuatorianos, ejecutó un plan nacional de alfabetización y desayuno escolar, hizo un plan nacional de desarrollo para Ecuador. Su política de defensa de los derechos humanos incluso lo enfrentó a Estados Unidos. No asistió a la toma de posesión de Ronald Reagan debido a las discrepancias que tuvo con Estados Unidos por la defensa de los derechos humanos. Hizo vínculos con el gobierno de Nicaragua y con el Frente Democrático de El Salvador, y al año de estar gobernando se cae el avión donde él andaba, el helicóptero, ¿eh? ¿Quién no puede sospechar de una intervención norteamericana en eso? Era el Chávez de aquella época en Ecuador, Jaime Roldós. De 41 años había llegado a la presidencia de la República. El 24 de mayo de 1543 fallece el astrónomo y matemático polaco Nicolás Copérnico, a quien se le otorga pues todo el crédito como padre de la astronomía moderna y de la física. El 24 de mayo en Ecuador se celebra la batalla de Pichincha, al frente de Antonio José de Sucre, pues, al frente de los ejércitos patriotas, quien le da la libertad a Quito con esa batalla. Venezolanos que salieron de su patria a defender la independencia de América Latina. El 23 de mayo, seguramente el nombre no te dice, pero ya la referencia va a ser inmediata. Héctor Roberto Chavero, mejor conocido como Atahualpa Yupanqui. El 24 de mayo, a los 84 años, muere en Francia Atahualpa Yupanqui, un cantor del folclor latinoamericano. Le cantó a la tierra, al camino, a la soledad, al amor, al gaucho, a la libertad del hombre y su amor hacia la vida. Y el 23 de abril, pero no tenemos la referencia de Teresa de la Parra, ¿no? Nos quedamos sin ella. También estamos cumpliendo en esta fecha, el 23 de mayo, se cumplieron 3 años de la constitución de UNASUR. El 23 de mayo del 2008 se firmó en la ciudad de Brasilia el documento que sentó las bases de UNASUR, que está formado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Venezuela, Guayana y Surinam, mientras México y Panamá figuran como observadores. ¿Qué tenemos que decir de UNASUR? Entre otras cosas, que ayer se constituyó el primer órgano permanente de UNASUR, que es la reunión de ministros de defensa para constituir lo que se llama o construir lo que sería la doctrina de la defensa latinoamericana, para oponerse a los documentos como el que comentaba Fran hace rato aquí en privado sobre los documentos de las doctrinas militares norteamericanas para someter a los pueblos. Nuestros pueblos ya tienen el mandato a través de sus gobiernos para que los ministros de defensa construyan una doctrina militar para América Latina. UNASUR, hace 3 años que se constituyó y ya los ministros de la defensa de los países que la integran inaugurarán esa doctrina en el Centro de Estudios Estratégicos de Defensa con la conferencia sobre el posicionamiento estratégico de Sudamérica en el siglo XXI. Estamos pensando alto, estamos pensando en grande. Así que tendrá el reconocimiento de todos los organismos internacionales del mundo. Así que tenemos, como dijo la ex canciller María Emma Jiménez, el año 2022 Sudamérica será otra, con vías interoceánicas, vías entre ríos, con comunicaciones satelitales, con intercambios energéticos y, por supuesto, una Sudamérica continente de paz. A eso estamos apostando y a ello nuestra contribución. Y ahora, las notas de salud con Fran de Armas. ¿Y usted sabe, profesor, qué ocurrió el 20 de abril del 2010? 20 de abril del 2010, coméntelo. Ocurrió el tristemente conocido derrame del Golfo de la plataforma Horizontes de Aguas Profundas, o Deepwater Horizon, que pertenecía a la empresa British Petroleum, BP, y que ha sido ocultado prácticamente por la mayoría de las transnacionales petroleras del mundo. Y ya se está cumpliendo más de un año de esta tragedia, que ha tenido, a pesar de esa intencionalidad de ocultarlo, tremendos impactos en la salud, en el ambiente y en todo lo referente a las formas de vida de todo el Golfo de México. Desde hace mucho tiempo se sospecha que los derivados petroleros causan un profundo impacto en la salud, pero un reciente trabajo publicado en la revista de salud Nueva Inglaterra, o New England Journal of Medicine, la principal revista médica del mundo, que recién se publicó el 7 de abril del 2011... Al año del derrame. Exactamente, en el volumen 364 y en las páginas 1334 a 1348, realizado por un conjunto de investigadores de la Universidad de Pittsburgh, de la Universidad de Louisiana y de la Universidad de Tulane en New Orleans, dan cuenta de 3 cosas tremendas relacionadas con este derrame. En primer lugar, que el impacto sufrido en la salud de esas comunidades ha sido tremendo. En segundo lugar, se corroboraron las vías por las cuales se transmiten los efectos tóxicos del petróleo. Y en tercer lugar, se comprobó el gran impacto demoledor sobre la ecología y el medio ambiente. Estos investigadores realizaron toda una serie de investigaciones a lo largo del año que había transcurrido para la fecha de la publicación de este trabajo, y encontraron, en primer lugar, grandes cantidades de componentes tóxicos del petróleo en toda esa área. En primer lugar, encontraron altas concentraciones de benceno, que está asociado a efectos hematotóxicos y hematocarcinogénicos, o sea, que produce enfermedades de la sangre como leucemia y cáncer. También tiene un efecto tremendo en disminuir las potenciales reproductivas, es decir, que causa esterilidad. También encontraron los investigadores altas concentraciones de hidrocarbonos aromáticos policíclicos, que es una sustancia que se encuentra también en el petróleo y que puede causar lesiones como cáncer de piel, cáncer de pulmón y que se volatiliza, es decir, que se va al ambiente y en consecuencia puede producir enfermedades como irritación en las vías respiratorias y múltiples ataques de asma. Los investigadores también consiguieron gran cantidad de los dispersantes, es decir, de esas sustancias que se agregaron para disminuir la fuga de petróleo, fundamentalmente el Corexin 9500 y el 2-butoxietanol. Frank, las consecuencias, disculpa, que está bien interesante. ¿Hay alguna medida paliativa, algún hecho que tienda a compensar los daños, los graves daños que está ahí? Lamentablemente no, profesor. Y eso es lo más terrible de esta tragedia, que después del accidente del Exxon Valdez es la más grande tragedia petrolera del mundo. Que van a pasar muchos años para que estos efectos se puedan disminuir. Vamos a seguir, Frank, pero como tú estás aquí, tenemos una llamada de Chile. Nos están reportando. Buen día. Aló. Aló, Marcos. Hola, ¿qué tal, hermano? Pues está saliendo al aire allí. Desde Chile, ¿cómo estamos? Buen día, Marcos. ¿Cómo estás? Gracias por ese contacto desde Chile. Nos está llamando el profesor Marco Chandía. Marcos, ¿qué nos tenías preparado, por favor? Mire, básicamente, hermano, tres cosas que yo quisiera que compartiéramos desde Chile, que tienen que ver con lo que está pasando en este país, ¿no? Uno, un tema ético que yo creo que no deja de ser importante, que es el acuerdo que le llaman el acuerdo de vía en común, de cómo se está llevando a cabo la unión de regulación en realidad de parejas, de hecho, hetero y homosexuales, pero que lamentablemente la derecha chilena está lejos de promulgar para la unión matrimonial homosexual. Simplemente es una regulación, ¿cierto?, de derechos patrimoniales para gente que ha vivido junta, sea hetero u homosexuales. Sí. Pero lo importante ahí es cómo hay un detenimiento en las leyes para avanzar en los matrimonios de homosexuales, que es lo más importante y lo que le importa hoy día a la comunidad gay, que no deja de ser poca en Chile y que ha sido bastante crítica al respecto, cosa que ha pasado, por ejemplo, ya en Argentina y en otros países. El derecho a ser diferente lo están censurando en Chile. Ahí, de todas maneras, hay una postura, ¿cierto?, descalificatoria y desde la derecha, sobre todo. La derecha es la que se está oponiendo en este caso. Vamos a ver qué pasa respecto a eso, y yo lo voy a tener al tanto. El segundo tema, Omar, que quisiera compartir con ustedes, son tres, ¿no? Una cosa que no deja de ser, es que pareciera no un detalle, pero que es muy significativo de lo que está pasando en este Chile y en esta perversión del sistema chileno, del sistema capitalista chileno, este neoliberalismo, es la evidencia de ya dos hechos constatados de una semi-esclavitud chilena. El primer caso fue un grupo de haitianos que fueron traídos después del terremoto con un compromiso de ayudarles, de mantenerlos, de protegerlos, ¿no? Y se fueron descubiertos que están siendo tratados como esclavos en un cierto latifundio en el centro sur chileno, con condiciones infrahumanas, donde no les pagan y no los alimentan. O sea, hemos vuelto, hoy día, 2011, en este país aparentemente moderno, a un sistema semi-esclavista o derechamente esclavista. Y el otro es un caso que se constató esta semana, de un grupo de muchachos, jóvenes, menores de 18 años, paraguayos, que también fueron traídos en forma engañosa y que están trabajando en grandes empresas de una manera casi esclava, sin ninguna protección social y con casi no les pagan o les pagan solamente en comida. Eso habla, sin duda, de toda esta perversión del sistema, de este Chile paradojal, que por un lado se manifiesta como un país neoliberal, como un ejemplo de desarrollo en la región, pero por otro lado tiene, ¿cierto?, estas perversiones que suelen desconocerse o no se hacen públicas en la región y en el mundo. Y por último, Omar, un tema que hoy día está candente y que es muy preocupante, que yo creo que ha surgido una sensibilidad mundial, es el tema de Hidroaysén, sobre todo con este megaproyecto que ha promulgado el proyecto y que aprobó el proyecto, lamentablemente, sobre la... Atenta contra el agua, ¿no? Sistema interconectado central, ¿ah? Que atenta, es un proyecto que atenta contra el agua, contra el acceso, la disposición del agua y el uso de tierras fértiles. En el fondo, claro, se trata de intervenir los ríos de la Patagonia. Hay una, a propósito, una página interesante que yo los invito a ver, donde se ha sumado mucha gente a nivel mundial ya, que se llama Patagonia Chilena Sin Represas. Ahí sale toda la información de por qué el proyecto no es viable, por qué... El problema, Omar, aquí radica básicamente, más allá de los detalles del proyecto, que es un mega proyecto. Y los mapuches también, en este momento, conocimos de que hay... Hoy día se cumplen 73 días de un grupo de mapuche en huelga de hambre y que lamentablemente no se conocen, los medios oficiales no lo informan, y que son los presos que están por hechos de supuesta violencia, ley antiterrorista o ley de uso de armas que hasta el momento no se ha constatado. Y contrastando con eso, hay dos ya muchachos mapuches muertos, donde los asesinos, que son los carabineros, siguen estando impunes. Pero yo quiero llamar la atención sobre todo el tema de Hidro Aysén, cómo este gobierno, teniendo intereses capitalistas particulares de... neoliberales. ¿No? Gente del gobierno, ligado al gobierno, tiene intereses privados, intereses particulares sobre este megaproyecto, que es algo de 3.200 millones de dólares. Se trata en concreto de intervenir las represas vírgenes del extremo sur de Chile, la Patagonia, y desde allí construir un sistema interconectado central que una todo el país de norte a sur, y que pueda abastecer el problema de la energía. Ahora, obviamente hay una crisis chilena, hay una crisis de energía, eso es innegable. Chile depende, cierto, casi de un 70-80% de energía de otros países. Del 97%, por ejemplo, importamos petróleo, 84% carbón y el 78% gas de Argentina. El problema es cómo se hacen las cosas de espalda a la gente, y sobre todo desde poniendo en sacrificio, cierto, una fuente de energía limpia, que es la Patagonia, habiendo sin duda otras alternativas como es la geotermia, la eólica, la hidráulica. Entonces, en el fondo, es un mal proyecto, es un proyecto que está cruzado por intereses privados, por intereses particulares, ligados a Piñera, ligados al grupo de los consorcios de Piñera. No olvidemos que la mayoría de ministros eran gente que salió de las empresas privadas, gerentes generales de las grandes empresas y de los consorcios nacionales. Están gerenciando lo público como privado, pues. Se están apropiando público. Entonces aquí está el fondo, es cómo contrarrestar este proyecto, que ya fue aprobado lamentablemente, y proponer un desarrollo de energía sustentable, porque es un proyecto que está mal hecho, que va contra la gente y que sobre todo va a... ponen en riesgo la salud, el medio ambiente, sobre todo las zonas... Bueno, aquí estábamos comentando los riesgos de la salud del derrame petrolero de hace un año en el Golfo de México, y cómo se ha desentendido de sus responsabilidades con la salud el gobierno norteamericano y las empresas petroleras. Y allá se ve la agresión del sector privado también contra los bienes públicos, en este caso contra el agua. Claro. Bueno, Marcos, muchas gracias por tu contacto. No sé si tienes otro punto allí que puedas condensar, o que a través del correo electrónico nos hagas saber para estar al tanto de lo que ocurre en Chile y cómo la protesta popular pues va tomando cuerpo frente a las políticas neoliberales. Eso por último, Omar, sí, no olvidar, pese a que el proyecto está aprobado, hoy día la protesta está cada vez más en aumento, hay una sensibilidad general, la gente desde un 60% de desaprobación ha ido aumentando casi hasta el 80%. Hoy día hay una protesta en Santiago nuevamente, y a lo largo de toda la ciudad hay una red que está funcionando por internet, de convocar y sensibilizar respecto a este tema. Y por otra parte, obviamente, el grado de represión que está usando el gobierno frente a estos manifestantes. Vamos a estar la próxima semana llamando, Omar, con más noticias, a ver cómo avanza el tema de la protesta y otros temas que puedan ser de interés para la gente del Zulia, en general la gente que escucha Catatumbo allá en Venezuela. Así que un saludo y muchas gracias. Gracias a ti por la llamada, Marcos. Muchas gracias. Y ojalá también nos des cuenta de cómo se está recomponiendo las fuerzas políticas después de la derrota frente a Piñera, de qué manera se está recomponiendo las fuerzas populares pues en esto. Bueno, seguimos con ahora, Frank. Ojo también con lo que pasó en España, Omar, con Zapatero. Con lo que tenemos eso pautado aquí en la mañana también. Mientras... Saludos, Marco. Bueno, saludos, bien, pues, desde acá. Que estén muy bien. Un abrazo grande acá desde Chile. Gracias, gracias. Igual. Bien pertinente esta llamada porque nos muestra hasta dónde puede llegar la locura de quienes solo piensan en el dinero para desarrollar proyectos que, aún afectando profundamente el ambiente, pues no les ponen freno. Pero este artículo que estábamos comentando y que, repito, fue publicado el 7 de abril en la edición 364 de la revista New England Journal of Medicine, revista médica Nueva Inglaterra, producida en los Estados Unidos, les da un ejemplo y les pone a esos señores de la gravedad de los impactos que puede ocurrir cuando por el dinero se deja de lado el ambiente. Y decíamos que esas sustancias químicas se pueden perpetuar y se pueden encontrar después de mucho tiempo en los distintos medios del ambiente, en el agua, en el aire, exactamente. Y también este artículo nos muestra cómo se impacta profundamente la población, no solamente los trabajadores, de los cuales murieron durante el evento alrededor de 32. Murieron 10 directamente, 11 murieron directamente y 30 fueron gravemente heridos, sino que además las cantidades de enfermedades en los ojos, irritación, dolores de cabeza, convulsiones, náuseas, vómitos y afecciones pulmonares permanece en este momento en la gran cantidad de los 52,000 trabajadores que tuvieron que intervenir en ese proceso. Que tuvieron contacto con la Pero realidad. Además, estos investigadores norteamericanos encontraron que hubo afectación más allá de la piel, más allá hepática, pulmonar, reproductiva y respiratoria de la población, hasta las enfermedades mentales se incrementaron. La violencia doméstica en el área del Golfo, el distrés psicológico y el desorden de estrés postraumático se incrementó profundamente junto con la depresión y el consumo de ambiente. Y finalmente, quiero decirles que estos investigadores corroboraron la acumulación de todas estas sustancias tóxicas petroleras hasta en el caparazón de las especies marinas del Golfo, en los componentes de las algas y obviamente en los organismos de múltiples especies vivas. De modo que este artículo, que es bien importante, pues es un artículo científico publicado en la principal revista médica del mundo, da cuenta de las graves consecuencias que para la humanidad pueden tener el llevar a cabo proyectos sin medida y proyectos que agreden profundamente al ambiente. Y lo peor es que no hay políticas que estén compensando, que traten de compensar hasta donde sea posible los daños que se producen. No, muy absoluto. Por el contrario, se favorece al capital transnacional y al capital mundial. Y a nivel mediático se oculta, se silencia, no se difunde. Hay que pesquisarlo y bueno, y gracias a esa búsqueda que Frank en este caso ha hecho, lo ponemos a la discusión y lo ponemos a la opinión pública que nos escucha sobre los daños que a la salud le está haciendo el derrame petrolero del Golfo de México que ocurrió hace un año, el 20 de abril del 2010. Otra nota de salud: Ronald McDonald, el muñequito de McDonald, podría tener los días contados. En Estados Unidos, 550 organizaciones de salud han reclamado a la cadena de comida rápida McDonald's que deje de comercializar la cajita feliz y que Ronald McDonald, la figura, deje de promocionar los juguetes de los menús infantiles. Es decir, las organizaciones sociales han promovido o están promoviendo una salud, una alimentación sana, y McDonald's va en contravía, va en contra de una buena alimentación. Para seguir con las notas de salud que introduce Fran de Armas, entonces ya se han publicado en periódicos de todo el país la carta en la que piden a McDonald's que retire los menús infantiles y la imagen de McDonald's junto con los juguetes. Están asociando juguetes, ¿verdad?, con comida chatarra. Ellos explican que la sociedad vive hoy una epidemia en cuanto a la salud y para acabar con ella, con esa epidemia, toda colaboración es poca. Consideran a los menús infantiles parte del problema. por lo que piden que se paralice su distribución. Queda claro, ojalá las autoridades locales, las autoridades municipales, las autoridades regionales o las autoridades nacionales del país atiendan a una línea de alimentación sana e induzcan a que cambien estas conductas de promover comida chatarra. Un ejemplo quería dar, la localidad de Buenos Aires, en Argentina, la comunidad, el gobierno local, hizo una regulación en contra de la comida chatarra y obligando a todos estos restaurantes y centros de comida rápida a que pongan en su cartelera el contenido alimentario que tiene cada menú y que también tengan a disponibilidad de los clientes menús alternos para promover una alimentación más sana. Estamos invitando para mañana. ¿Quién reporta sintonía, Rafael, antes de irnos al corte? Franklin Puinche, desde su hogar con su esposa Flor, sus dos hijos y el ayudante que le está ayudando con la reconstrucción de su casa. Sintonía permanente. Entonces nadie está trabajando, están escuchándonos a nosotros. Está bien. Mira, Natacha Costa mañana en su programa, que tienen esta misma emisora, ¿no?, desde el Zulia. Natacha Acosta, de 8 a 10 de la mañana, va a estar hablando de la arquitectura zuliana. ¿Pero qué es lo interesante? Bueno, que ella va a hacer una presentación que ya la tiene, que ya la ha hecho en la televisión y la trae a la radio sobre la arquitectura en Maracaibo. Y yo le pediría a Natacha que haga la consideración sobre las Laras, sobre cómo las Laras, que forma parte del patrimonio arquitectónico del Zulia, tiende a perder un poco su identidad frente a la denominación que presenta allí, que es de primer nivel y que todos apoyamos y que todos disfrutamos de la Fundación La Estancia. Entonces, un poco rescatar el patrinómico del edificio que lo genera las Laras y que tenga la misma importancia que con que se promociona La Estancia como organización que promueve la actividad cultural acá. Pues entonces rescatemos la denominación de las Laras o visibilicemos a su propio nivel por la importancia que eso tiene para Maracaibo, ¿verdad? Seguramente la hacienda, La Estancia, lo que fue en algún momento seguramente residencia de los godos caraqueños, La Estancia, bueno, que tenga su valor para Caracas, pero que las Laras tenga la importancia para nosotros. ¿Qué tenemos? Omar, nos vamos con el video de la protesta en España. Llega Celaya, ya nos tenemos que despedir. Todavía faltan. Hay un video sobre, en España se ha promovido el esfuerzo sobre la protesta de los indignados, que llaman, ¿no? Los indignados en España van a están protestando y en la plaza de Cataluña hubo una agresión bárbara que la tenemos aquí registrada. Roymar, ponla a rodar. La plaza de Cataluña de Barcelona ha pasado de ser una zona de acampada a una batalla campal. Los implicados son los Mossos de Escuadra y los indignados, y el resultado es el que se puede ver en las imágenes. Los Mossos se han cargado contra los concentrados después de que impidieran el paso a los camiones de la limpieza, que desde primera hora están actuando para preparar la zona para las posibles celebraciones de la final de la Champions League. La policía catalana ha arremetido contra los indignados, que han opuesto resistencia al paso de los camiones de limpieza y los furgones, la mayoría de ellos sentados y con las manos en alto en señal de pacifismo, y han cargado también contra los periodistas que trataban de realizar su trabajo. Algunos grupos aislados han resistido a la actuación de los Mossos, cogiéndose entre ellos y agrupándose, a lo que los agentes han respondido dispersando con golpes de porra. Actuación que, según la Dirección General de los Mossos, tenía el único objetivo de limpiar. Me gustaría esclarecer que no es bien un desalojo. Lo que estamos haciendo es una operación de limpieza coordinada con el Ayuntamiento de Barcelona, con la Guardia Urbana y con la Brigada de Limpieza del Ayuntamiento, para poder retornar la Plaza Cataluña a unas condiciones de higiene y de salubridad aceptables. opinión totalmente contraria a la que han dado los indignados. Se estaban llevando todo el material de dentro, no sé con qué exactamente qué excusa, que al final es material de un montón de gente y que un montón de gente está apoyando. Tiraban tiros o bombas, o yo qué sé, me asustaba, todavía estoy temblando. Me parece una barbaridad porque emplean todo tipo de excusas para limpiar, entre comillas, esto. O sea, es una forma de robarles todo el material que tenían los chavales almacenados ahí. Un total de 43 personas, entre ellas un mosu, ha resultado heridas leves y han sido atendidas por el sistema de emergencias médica. Sin embargo, y a pesar de la carga policial, los indignados ya han vuelto a la Plaza de Cataluña. Bueno, eso fue parte de lo que se recogió como la agresión que la policía de Cataluña hizo contra los indignados, el movimiento juvenil que estaba apostado en las plazas en ¿Nos España. ¿Nos vamos, Omar? Nos vamos con la llegada de Zelaya a Nicaragua. A Honduras. Sale de Nicaragua para Honduras, Zelaya. Conocimos de un comunicado de puro cinismo de la gente del petróleo que pretenden culpar a Libia de los males del mundo y buscan los que arruinaron, los que quisieron arruinar la industria petrolera, ahora están hablando de buena voluntad y de bien entendido. Son el colmo del cinismo, pues, lo que la gente del petróleo quiere hacer para no aparecer descaradamente al lado del imperio. Hey. Bueno, nos vamos, fue la versión 18. Los invitamos para el próximo jueves. Royman Mavares en los controles, León Magno en la dirección, en la gerencia Mariana José, en la gerencia de operaciones del Catatumbo. Y ya está aquí Ángel Martínez con Trilla Nacional, el programa decano de la música venezolana. Barça en la campeón radio. Hoy. Bueno, Barça campeón y el Deportivo Táchira mañana contra el Zamora. Contra el Zamora mañana, el gran espectáculo, el Deportivo Táchira contra el Zamora, apostando a que el Zamora remonte lo que tiene pendiente.